Son las 8 o las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El verano tan seco y caluroso que estamos viviendo está resultando letal para nuestros montes. A día de hoy se han quemado ya más de 135.000 hectáreas, que es ya más de lo que se quemó en todo el año pasado completo. De todos los incendios activos hasta ahora, el que más sigue preocupando es el de La Gomera, en Canarias, que se reactivó el viernes. De momento, ha habido que desalojar a un cuarto de la población de la isla. El 11% del terreno está afectado por las llamas, unas llamas que siguen propagándose sin control. Lo que más duele allí, en la isla, son las pérdidas en el famoso Parque Nacional de Garajonay. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo. La desaparición del parque o parte del parque, como ya ha sucedido, del Parque Nacional, que es Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, compromete el interés general, compromete el interés de España. Por eso Curbelo ha pedido una y otra vez más medios, más hidroaviones, lo que sea con tal de intentar apagar ese incendio. La situación está mejor en el resto de fuegos que se han declarado durante el fin de semana, también en el de Torremanzanas, en Alicante, donde por desgracia hoy ha muerto una segunda persona que trabajaba en las labores de extinción. Las cosas están tan mal, la cantidad de incendios ha hecho que el asunto llegue también al terreno político. Y el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha dicho al gobierno que tal y como está la situación, debe volver de vacaciones. Yo le quisiera pedir desde aquí al gobierno que se tome en serio este asunto de los incendios, porque hay muchas familias que están pasando un verano tremendo y el gobierno tiene la obligación de estar encima de estos incendios y tratar de arreglarlos. Sobre las 10:15 de la noche tenemos cita con el ministro de Medio Ambiente, con Miguel Arias Cañete, al que le preguntaremos por estas declaraciones de Rubalcaba, pero también por esta general ola de incendios y lo que se puede hacer ante ellos. Al margen de los fuegos, hoy se sigue hablando mucho de los 400 euros. El gobierno tiene que decidir ya si prorroga o no esa ayuda a los parados que han agotado la prestación. Y la novedad es que este lunes hemos oído ya a un miembro del propio Ejecutivo, al ministro de Cultura, José Ignacio Bert. Y viene a decir, parece lógico, lo mismo que estos días el Partido Popular, que la ayuda tendría que seguir, pero con otra forma. La protección social de los que se encuentran en una situación más complicada desde el punto de vista económico, pues es una prioridad absoluta en el estado de bienestar. Ahora, los recursos que se dedican a ella tienen que estar enfocados no al mantenimiento infinito de esa protección, sino realmente a buscar la empleabilidad de los beneficiarios. Si se puede hacer una reconversión de ese plan Prepara, creo que eso es la línea que hay que seguir. Por cierto, hablando de economía, hoy ha sido un día relativamente tranquilo en los mercados, excepto para Bankia, que sigue cayendo y además de forma bastante estrepitosa. Pero hay una noticia de esta tarde que nos ha llamado la atención, sobre todo por lo mucho que nos afecta a los ciudadanos, y es que el mes de agosto se ha estrenado con una nueva subida de las gasolinas. Patricia de Blas, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, a finales de julio parecía que el precio de la gasolina nos iba a dar un respiro en plenas vacaciones, pero en la primera semana de agosto el litro ha vuelto a subir casi un 0,8% y supera ya el con 44 céntimos. Es su nivel más alto desde abril. En otra dirección se mueve el precio del gasóleo, que cae casi un 1% y encadena así dos semanas a la baja. Llenar un depósito medio de gasolina cuesta unos 79 euros, casi 5 más que el verano pasado. Y en el caso del gasóleo pagaremos cerca de 75 euros, 4,5 más que hace un año. Gracias, Patricia. Y del ámbito internacional, por un día, la noticia no está en Siria, aunque sigue en plena batalla de Alepo, sino en Italia. Finalmente, el mayordomo del Papa y otro empleado del Vaticano van a tener que ir a juicio por la filtración de documentos de la Santa Sede. Hay una clara intención del Papa de respetar este trabajo de la magistratura. Así se explica la no publicación hasta ahora del resultado de las investigaciones de la Comisión Cardenalicia. Así arranca una semana en la que hay más noticias. Se las van a resumir en titulares Pilar Segovia y Cati Lema. Ya son 150. Los presos etarras se han sumado a la huelga de hambre para pedir que Josu Uribe Etxebarria sea puesto en libertad por su cáncer terminal. Desde instituciones penitenciarias aseguran que no cederán a las presiones. Pues lógicamente no van a tener ningún efecto. La decisión que haya que tomar respecto al interno Etxebarria Bolinaga será la que nazca de la ley y de su circunstancia. Sánchez Gordillo dispuesto a renunciar a su condición de aforado. El alcalde de Marenaleda asegura que si tiene que ir a la cárcel por actos como el asalto a los supermercados, lo hará muy orgulloso. Renuncio. Si tengo que renunciar, he dicho renuncio, no tengo ningún problema. Si alguien tiene mucho interés en detenerme, pues bueno, para mí es un placer y un honor. La policía pudo actuar más rápido, pero no evitarlo. Es la conclusión a la que ha llegado la Comisión de Investigación de la Matanza de Utoya. Creen que los agentes reaccionaron despacio, que si lo hubieran hecho más rápido podrían haber desactivado el coche bomba de Oslo, pero nunca frenar el tiroteo en el que Anders Breivik mató a 77 jóvenes. La capacidad de las autoridades para proteger a la población ha fracasado. Era posible una acción policial más rápida. El autor de la masacre debería haber sido detenido antes del 22 de julio. El Cairo sigue celebrando el golpe en la mesa de Mursi. La Plaza Tahrir vuelve a estar llena de gente festejando que el presidente le haya arrebatado a la Junta Militar buena parte del poder que había acumulado. Esta, por su parte, denuncia que Mursi pasa a concentrar más poder que el propio Mubarak. Cataluña quiere luchar contra el fraude en las matrículas escolares. Pide a los padres que denuncien a aquellos otros que pueden estar mintiendo para obtener plaza, eso sí, sin violar la ley de protección de datos. Para satisfacer ese derecho no es necesario facilitar otros datos que no serían necesarios, como es el caso de datos íntimos, es decir, datos de salud, datos de religión o datos especialmente protegidos de este tipo de esta naturaleza. Y Bambi cumple 70 años. El cervatillo que tanto nos hizo llorar cuando perdió a su mamá entra en la tercera edad acompañado de su inseparable consejero, el conejo tambor. Ser valiente es fácil. El truco es poder asustar a lo que te está asustando. ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Pareces una ardilla! Y después de unos días de extremo calor, la semana comienza con las temperaturas normales, mucho más relajadas para un mes de agosto. Ilenia Piacenza, buenas tardes. Buenas tardes. Temperaturas que van a bajar unos grados en el noroeste de la península, todo debido a un frente que traerá nubes y lluvias en Galicia. Esta inestabilidad podría extenderse a Asturias y también a Castilla y León. Los termómetros se mantienen altos en el sureste y en Canarias, donde pueden alcanzar los 37 grados. Y en los deportes, Jorge Duato, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy más que noticias, imágenes, porque los medallistas ya están aquí en casa, la mayoría de ellos, y lo que toca es celebrar con familia, con amigos, con quien se apunte, ¿no? Exacto. La mayoría han llegado a primera hora de la tarde al aeropuerto de Madrid-Barajas, procedentes de Londres. Allí, primer homenaje. Y en Radio Gaceta de los Deportes contaremos, por ejemplo, cómo ha sido el recibimiento a Marina Alabau en Sevilla. Vamos a charlar con ella, a Javier Gómez Noya y David Cal en Vigo, y también vamos a hablar con José Manuel Calderón y Silvia Navarro, pero trataremos también de la Liga de Fútbol y la vuelta a España, que es lo más inmediato de lo que vamos a estar pendientes. Sigue el conflicto en la Liga, mañana reunión de los clubes por los horarios y la amenaza de paro de 13 equipos. Y en ciclismo hemos estado con Alberto Contador esta tarde en Pinto y nos ha contado cómo llega la vuelta que arranca el sábado en Pamplona. Gracias, Jorge, pues ya saben, de todo esto tendrán cumplida información a partir de las 9 y 5, una hora menos en Canarias, en Radio Gaceta. Ahora son las 8 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Cayeron 9 bombas incendiarias en el Prado. Eso fue. Jorge Sanz se fascina, queda atraída por el genio de Chopin. Les habla la esposa del senador John F. Kennedy. Documentos Radio Nacional de España. El sonido de la historia. Por allí paso oro, cuadros. Recuerdo ver los soldados alemanes. A ella le dijo el Marajá que no tenía otras mujeres. Los sábados a las 3 de la tarde, Documentos Radio Nacional de España. Desde la India. Un ¿sabes? Programa dirigido por Juan Carlos Soriano en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. La ola de calor que hemos sufrido estos días ha terminado de rematar un verano que ya empezó, la verdad, bastante mal. Los incendios se suceden. En 7 meses llevamos más superficie quemada que en todo el año pasado. Hay varias personas fallecidas, la última, como les hemos contado hoy mismo, esta mañana, a causa de los fuegos. Y con la pregunta constante de si se podría hacer algo más, de si se podría evitar todo lo que está sucediendo. Como les decía en portada, a esta hora el fuego que más sigue preocupando es el de La Gomera. Las llamas tienen en jaque a la isla Canaria. Más de una décima parte de su terreno está afectado por esas llamas y un cuarto de la población sigue en estos momentos desalojada, fuera de sus casas. La situación es tal que el presidente del Cabildo pide todavía más ayuda de la que han recibido hasta ahora. Buscamos la última hora. Canarias, Sergio de la Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. 9 días de incendio, el 11% de la superficie de La Gomera afectada por las llamas y 5.000 personas, una cuarta parte de la población de la isla desalojada de forma preventiva. Esto es una desgracia muy grande, mija, muy grande. Y la verdad que no se explica a uno cómo han dejado que La Gomera arda de punta a punta. Sobre todo porque fue una evacuación repentina, no lo esperábamos. De hecho, fue en cuestión de minutos que nos dieron la orden de que fuéramos al puerto de las vueltas y Bueno, cargando con niños, pues más complejo todavía. Esta mañana el fuego comenzó un lento descenso por el barranco que lleva al pueblo de Vallehermoso, cuyos 2.500 vecinos fueron desalojados en guaguas hacia San Sebastián. Este lunes han continuado los traslados en barco de vecinos de Valle Gran Rey, al quedar aislados después de que las llamas avanzaran con rapidez y quemaran a su paso 30 viviendas. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo Gomero. Por fortuna, el haber hecho un desalojo preventivo en Guadá y en las zonas restantes evitó males mayores. De la superficie afectada, casi 800 hectáreas corresponden al Parque Nacional de Garajonay y el 25% de su extensión, de una extensión declarada Patrimonio de la Humanidad. Y allí se ha quemado y se sigue quemando masa forestal que hacía un siglo que no ardía. Como les decimos, el de La Gomera es el incendio que más preocupa porque sigue activo, porque sigue avanzando. Más tranquilidad hay con el de Torremanzanas en Alicante, que ya está controlado. Lo que más pesa en este caso, las dos personas que han fallecido, la última esta mañana, cuando participaban en las labores de extinción. Lamberto Calduch. Buenas tardes. Se evoluciona de forma favorable el incendio forestal en la localidad alicantina de Torremanzanas, que ha costado la vida a dos agentes forestales. Además, otros dos permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave. En la zona continúan trabajando medios aéreos y terrestres, por lo que en las próximas horas podría quedar controlado. Las primeras investigaciones apuntan a que una llamarada por bolsas de aire pudo alcanzar al grupo de brigadistas que trabajaba en la zona. Se confirma como origen del siniestro un accidente provocado por la avería de un coche que prendió en llamas junto a una zona de masa forestal. Paula Sánchez de León es la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. La persona está bien, llamó ella inmediatamente al 112 y fue la que avisó, y a partir de ahí la Policía Civil desde luego está haciendo diligencias y está investigando, pero en principio ha sido un accidente. Las llamas alcanzaron algunas viviendas rurales y obligó al desalojo de un campamento juvenil. El juzgado de San Vicente en Alicante ha abierto una causa para investigar las circunstancias de la muerte de estos dos trabajadores. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tiene previsto asistir mañana al funeral del brigadista muerto en este incendio que ha quemado 600 hectáreas de masa forestal. Pues además de los de La Gomera y Alicante, había otros incendios de los que hemos estado pendientes a lo largo del fin de semana. La buena noticia, Elena Nieva, es que en este caso están todos controlados o incluso extinguidos, ¿no? Así es, los otros incendios que han afectado a la península han corrido mejor suerte que los de La Gomera y Alicante. En el caso de Cabañeros, junto al Parque Nacional ya extinguido, el fuego ha arrasado 600 hectáreas. La presidenta castellano-manchega, Dolores de Cospedal, ha visitado la zona. Allí ha pedido que se revisen las penas para quienes provocan incendios. Aquí ha sido un incendio provocado y parece que provocado es profeso, y en este sentido también será oportuno, y creo que es el momento en el que a quien corresponda, que entiendo que es el Gobierno de España, hay que revisar las penas que se imponen a aquellos que provocan incendios. En Andalucía, otro fuego cercano al Parque Nacional de Doñana, al parecer intencionado, ha quemado más de 400 hectáreas de pasto y matorral. Ya está controlado, aunque no extinguido. Y el de Mijas, en Málaga, también está apagado, pero con un retén para evitar que se reactiva. Y de Andalucía nos vamos a Galicia, en barco de Valdeorras, en Ourense. El fuego ha quemado unas 1.600 hectáreas entre monte raso y arbolado. Pues la cantidad de incendios que llevamos acumulada en lo que va de verano y de hectáreas arrasadas en lo que llevamos de estos días ha hecho que el asunto salte a la arena política. El Partido Socialista, en concreto su secretario general, Óscar López, en concreto su secretario de organización, Óscar López, le reprocha al gobierno que no esté en sus puestos. ¿Dónde está el gobierno de Rajoy? Porque van ya dos muertos en el incendio de Alicante. Han sido desalojadas 3.000 ciudadanos, 3.000 personas de La Gomera, de sus casas, por un incendio que está asolando la isla. Está habiendo incendios por toda España y el gobierno de Rajoy está desaparecido. Bueno, pues tal y como nos decía antes nuestro compañero Lamberto Calduch, esta tarde hemos sabido que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, va a asistir finalmente al funeral del brigadista fallecido en el incendio de Alicante esta mañana, y precisamente con el ministro hablaremos de toda esta situación a eso de las 10:15 de la noche. Pero al margen de los políticos, aquí en Radio Nacional de España hemos querido hablar con expertos, porque ¿se puede hacer algo más por evitar estos incendios? ¿Es un problema de medios? ¿Están afectando los recortes? Son muchas las preguntas. Ainhoa Caballero se las ha preguntado a ellos. ¿Y qué es lo que te han contado? Buenas tardes. Buenas tardes. El calor y la sequía son las causas principales de los incendios para los expertos. Francisco Tejedor es el portavoz de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales. La sequía acumulada que hace que la vegetación entre lo que se llama estrés hídrico. Su combustibilidad aumenta. Si además a eso añadimos las temperaturas tan elevadas que suponen las sucesivas olas de calor procedentes del Sáhara, ya tenemos la combinación idónea para que cualquier incendio en muy poquito tiempo cobre grandes proporciones y no sea extinguible hasta tanto esas condiciones cambian. Condiciones que desbordan la capacidad humana y hace que los incendios crezcan sin control. Como solución, los expertos proponen adaptar la vegetación actual al cambio climático. También piden a los ciudadanos concienciación del problema. Al margen de los incendios, la semana ha empezado como acabó la pasada, con la duda de si el gobierno va a prorrogar o no la ayuda de 400 euros que reciben aquellos parados que han agotado la prestación. Tiene que decidir esta semana y hoy hemos oído por primera vez la opinión de un miembro del Ejecutivo, en concreto del ministro de Cultura, José Ignacio Wert, y defiende algo muy parecido, por no decir igual, a lo que defendían estos días sus compañeros del Partido Popular, que a las familias que dependen de ese dinero no se las puede dejar en la estacada, pero que habría que reconvertir la fórmula porque el objetivo inicial de esos 400 euros, que era ayudar a encontrar empleo, no se está cumpliendo. Mercedes Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El plan acaba este miércoles y aunque no hay nada decidido, la puerta a la prórroga está entreabierta, eso sí, cambiando las condiciones. Desde el Gobierno, el ministro de Educación y Cultura apunta a que esa es la línea a seguir, teniendo en cuenta, dice, las circunstancias económicas en las que estamos. José Ignacio Wert cree que hay que reconvertir el plan Prepara para que sea más eficaz y ayude a la reinserción laboral de quienes perciben la ayuda. La protección social de los que se encuentran en una situación más complicada desde el punto de vista económico, pues es una prioridad absoluta en el estado de bienestar. Ahora, los recursos que se dedican a ella tienen que estar enfocados no al mantenimiento infinito de esa protección, sino realmente a buscar la empleabilidad de los beneficiarios. Los sindicatos, por su parte, exigen la prórroga del plan y rebaten que el objetivo sea esa reinserción laboral cuando no hay trabajo. Y recuerdan que el compromiso de actividad que firman los parados para acceder a esos 400 euros también obliga al Servicio Público de Empleo, que denuncian está incumpliendo su parte. Además del Gobierno, han vuelto a hablar hoy del asunto los partidos. El Partido Popular viene a confirmar que el Ejecutivo está buscando esa nueva fórmula de la que hablábamos con Mercedes para mantener la ayuda. Mientras tanto, el Partido Socialista insiste en que, efectivamente, dan igual las fórmulas. La clave está en que esas familias no dejen de percibir ese dinero. De hecho, Alfredo Pérez Rubalcaba amenaza con una iniciativa legislativa popular con intentar sumar voces del pueblo si no se consigue esa prórroga. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Para el Partido Popular la clave es crear empleo y en eso confirman está el Gobierno, en tratar de buscar la fórmula que permita que esa ayuda a los parados sin prestación, ese instrumento de solidaridad, sirva para que vuelvan a trabajar. Carlos Floriano es el vicesecretario de Organización del PP. El Gobierno está, como ustedes saben, todavía no se ha pronunciado y lo que está viendo es la manera en la que se puede conseguir que este sea un elemento instrumental para poder conseguir empleo. Y critica a Floriano a los socialistas por organizar campañas en lugar de ayudar a buscar soluciones. En el PP ya piensan en la en el PSOE ya piensan en la respuesta. Si no hay prórroga o si no se hace como ellos creen que se debería, pondrán en marcha en septiembre una iniciativa legislativa popular. Lo ha anunciado su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. Vamos a recoger más de 1 millón de firmas y presentaremos una ley en el Congreso de los Diputados para obligar al Gobierno a que prorrogue este plan, repito, del cual depende la vida de muchas personas que no tienen ninguna otra cosa para poder subsistir, ni ellos ni sus familias. El plazo de la ayuda de los 400 euros expira el miércoles. Gracias, Sandra. Por cierto, que tanto Rubalcaba como Floriano han hablado también de otro asunto, de una de las polémicas de estos días, el supuesto espionaje a miembros del Partido Popular cuando el líder socialista era ministro del Interior. Rubalcaba niega los hechos y le reprocha a los populares que le sigan el juego al periódico que empezó a hablar de este asunto. Floriano, por su parte, insiste en que el exministro debe dar más explicaciones. Mire, con las mentiras que se han dicho de mí, en algún medio de comunicación se podría llenar la biblioteca de Alejandría, hasta tal punto que no se trata de un problema periodístico, es un problema psicopatológico. Y lo que me produce más indignación o tristeza, si quiere usted, es que haya gente del Partido Popular que dé pábulo a ese tipo de bazofia. Creo que hoy tiene el señor Rubalcaba una buena ocasión para pronunciarse sobre la responsabilidad que ya su ministerio o ya él mismo tienen en el espionaje político y en todos los asuntos de manejos de dineros públicos de la empresa Interligar. Hablando de otro asunto completamente distinto, a esta hora ya son casi 160 los presos de ETA que se han sumado a la huelga de hambre para pedir la libertad de Josu Uribe Etxebarria, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara. Uribe Etxebarria está ingresado, como saben, en un hospital de San Sebastián como consecuencia de un cáncer terminal y, según el último parte médico, está estable y le siguen haciendo pruebas. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Juste, ha insistido hoy aquí en Radio Nacional que estas huelgas, por muy colectivas que sean, no van a tener ningún efecto en la decisión que tome el juez sobre el preso. Nicolás Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Juste marcaba en estos micrófonos la postura que va a mantener el Ejecutivo. Asegura que este intento de presión no influirá en la decisión judicial. Estas iniciativas destinadas a presionar a la Administración Penitenciaria, pues lógicamente no van a tener ningún efecto. La decisión que haya que tomar respecto al interno Etxebarria Bolinaga será la que nazca de la ley y de su circunstancia. En su opinión, la huelga, que no todos los presos secundan con la misma intensidad, solo busca capitalizar la probable excarcelación de Uribe Etxebarria. Esta iniciativa es una escenificación de protesta de los reclusos que está orquestada desde fuera y que tiende a capitalizar una eventual resolución como consecuencia de su presión y no de la aplicación de la ley. Una vez que el preso ha aceptado someterse a pruebas médicas, hoy mismo una biopsia, el informe final podría estar listo antes de que acabe la semana. Si confirma que su estado de salud es terminal, la ley prevé que pueda abandonar la prisión. Fuentes de la lucha antiterrorista también destacan que no todos los presos han secundado esta huelga desde un principio, algo que aseguran el colectivo podría corregir con un próximo comunicado en el que anunciarían una adhesión total a esta huelga de hambre. Bueno, pues a la espera de ese posible comunicado, como imaginarán, esta huelga de hambre ha generado también reacciones políticas, tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista. Estas situaciones hay que resolverlas solo y exclusivamente con la ley. Por su parte, desde Bildu creen que la excarcelación de los presos de ETA enfermos podría suponer un paso previo para conseguir la paz en Euskadi, para ayudar a estabilizar las cosas. Más datos, Elena Crespi. El PP asegura que no cederá a ninguna artimaña y tacha de broma macabra que los presos de ETA pidan humanidad. Carlos Floriano, vicesecretario general. El Partido Popular siempre estará en el cumplimiento estricto de la ley y exigirá que no se ceda ni ante huelgas de hambre de teatro ni ante presuntos chantajes que se quieran plantear por parte de nadie. Desde el PSOE, Rubalcaba confía en que el Ejecutivo no hará excepciones con los presos de ETA y que cumplirá la ley. Respecto al tema de los etarras, yo lo único que le pido al Gobierno es que aplique la ley, que es lo que estoy convencido que va a hacer. Y con la ley es como hay que resolver este tipo de situaciones en política antiterrorista. Las víctimas han hecho hoy un llamamiento al Gobierno. La AVT le pide firmeza y que no siga premiando a los presos etarras. Mientras, desde el entorno de la izquierda abertzale insisten en que Uribe Etxebarria debe ser puesto de inmediato en libertad por su enfermedad. El alcalde de San Sebastián, de Bildu, asegura que puede ser un paso previo para conseguir la paz en Euskadi. Mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuelve a la tarea después de unos días de descanso y lo hace con el tradicional despacho de verano con su majestad el rey en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Sobre la mesa, lo de siempre, la situación económica del país y de los mercados también. Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. La situación económica sin duda centrará el encuentro de mañana en Marivent entre el rey y el presidente del Gobierno. En el primer despacho del mes de agosto y el primero también al que asiste Rajoy como jefe del Ejecutivo, se hablará sin duda de economía y el presidente del Gobierno le informará a don Juan Carlos de la posibilidad o no de acudir al fondo de rescate europeo del que hablan algunas autoridades de la OE y también de la marcha de las reformas emprendidas por el Gobierno. Es probable que don Juan Carlos y Mariano Rajoy evalúen también la situación de los incendios que asolan en buena parte de nuestro país. Además, el rey Juan Carlos y Mariano Rajoy mantendrán un segundo despacho en este mes de agosto, que ya será en Madrid, después de que don Juan Carlos se incorpore al Palacio de la Zarzuela tras una estancia más breve de lo habitual en Mallorca, y una vez que ya desde mañana también Mariano Rajoy retome su habitual trabajo en Moncloa tras unos días de descanso en su Galicia natal. Pues hablando de esa situación económica, la verdad es que los mercados llevan unos días, vamos a decirlo así, y con la boca pequeña sobre todo, algo más tranquilos. Hoy, por ejemplo, ha habido poco movimiento, se nota que estamos en verano, pero sí que ha habido algunas claves importantes, subrayables. Una subasta de deuda italiana que ha ido en general bastante bien, unas acciones de Bankia que caen de nuevo en picado y un Euribor, el famoso índice para calcular las hipotecas, que por primera vez ha bajado, y esto es buena noticia, del 0,9%. Íñigo Tobes, buenas tardes. Buenas tardes. El IBEX 35 ha aguantado de verde en un día rojo porque mientras las bolsas de todo el mundo caían, la de Madrid ha subido un 0,3%, a pesar incluso de que Bankia, después de restar un 20% el viernes, haya empujado también hoy hacia las pérdidas al dejarse un 16%. Al resto de parques se les ha torcido la jornada cuando han conocido que la economía de Japón ha crecido menos de lo esperado y que la de Grecia sigue hundida. Han vuelto los temores de recesión mundial y los selectivos han tropezado. Medio punto porcentual Frankfurt, un 0,3% París y una décima Milán. Wall Street también pierde dinero hasta ahora, el Dow Jones cae en torno a medio punto porcentual. Además, Italia, aunque ha tenido que pagar más intereses que otras veces, ha recaudado todo el dinero que ha pedido prestado hoy a los mercados. Por eso, su prima de riesgo se ha relajado hasta los 449 puntos básicos y la española, contagiada por la calma, ha caído 8 puntos hasta los 543. Y como decías, el Euribor es noticia porque está hoy más bajo que nunca. La referencia a 12 meses ha caído en tasa diaria por debajo del 0,9%. Pues es un dato que está bastante bien, teniendo en cuenta que estamos a día 13, todavía queda saber cómo acabará el Euribor este mes de agosto, pero en cualquier caso apunta bastante bien, sigue esa caída del Euribor, lo que significa que para los que vayan teniendo que actualizar la tasa de las hipotecas en los próximos meses, se van a encontrar con que se abarata un poco la letra mensual. Por cierto, hablando de crisis y de la polémica que ha habido estos días, tras el asalto a dos supermercados de Andalucía, ya saben que el alcalde de Marinaleda, de Izquierda Unida, ha participado en ellos, los ha defendido como un acto que no tiene nada que ver con un robo, aunque son muchos los que creen que sí, que no había justificación para hacer lo que hicieron. Algunos incluso dijeron que Sánchez Gordillo se aprovechaba de su situación de aforado, de protegido, para cometer este tipo de delitos. Pues bien, hoy ha dicho el propio Sánchez Gordillo que está dispuesto a renunciar a esa inmunidad. En cualquier caso, para si una persona lo necesita un juez, ¿no? Claro, yo he dicho que si me han dicho, tiene que renunciar, que renuncio. Si tengo que renunciar, he dicho, renuncio, no tengo ningún problema. Si alguien tiene mucho interés en detenerme, pues bueno, para mí es un placer y un honor. Eso es lo que he dicho y lo mantengo. El problema es que Sánchez Gordillo dice que está dispuesto a renunciar a la, digamos, la singularidad de aforado, pero a lo que no puede renunciar, y de hecho no quiere renunciar, es al hecho de ser diputado. Y vamos con otra noticia de la economía, que hemos conocido también esta tarde, que indica lo mal que están las cosas. La empresa Acciona ha presentado un ERE, un expediente de regulación de empleo, que va a afectar al 30% de la plantilla, es decir, 300 empleados van a ser despedidos, Ana de la Torre. Dice la empresa Acciona que es por la caída drástica de la actividad en obra civil en España. Prescindirá de 1.142 empleados, de los casi 4.000 que pertenecen al negocio principal de la división de infraestructuras, aunque señala que son cifras provisionales porque la negociación está abierta hasta el 20 de agosto. Los sindicatos avisan que casi 300 trabajadores serán despedidos y a más de 800 se les aplicarán suspensiones o reducciones de jornada. Solo conservarán su puesto los mayores de 50 años. Por eso UGT, Comisiones y USO ya han convocado paros parciales de 4 horas diarias el 20, 21 y 22 de agosto. Quieren que se reduzca el número de afectados y mejorar las indemnizaciones económicas, sobre todo, dicen, cuando la compañía ha obtenido unas ganancias en el primer semestre del año de 80 millones de euros. Radio Nacional de España, 24 horas. Con Alejandra Martínez. De la actualidad internacional, la noticia principal del día está hoy por primera vez no en Siria, sino en Italia. Finalmente, el Tribunal del Estado Vaticano ha decidido que el mayordomo del Papa Benedicto XVI y otro empleado van a tener que ir a juicio por el robo y difusión de los documentos secretos de la Santa Sede, el conocido para muchos como el caso Batileaks. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez, buenas tardes. Buenas tardes. Este otoño se juzgará al mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, por el delito de robo agravado de documentos. Junto a él se va a sentar en el banquillo un informático de la Secretaría de Estado, Claudio Schiaperletti, por un presunto delito de colaboración. Vaticano, sin embargo, ha querido restar importancia a la figura del informático, asegurando que tiene un papel muy marginal en el asunto. Con la llegada del juicio, el Papa manifiesta la voluntad de transparencia de la magistratura vaticana y también su autonomía. Por eso, no se ha querido publicar los resultados de la investigación de la Comisión Cardenalicia. Lo expresaba así el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi. C'è una chiara intenzione. Hay una clara intención del Papa de respetar este trabajo de la magistratura. Así se explica la no publicación hasta ahora del resultado de las investigaciones de la Comisión Cardenalicia. Al enviar a juicio a Gabriele y a Perletti, el juez manifiesta que se efectúa una conclusión parcial del caso. Tras destaparse el escándalo de filtraciones, han llegado a la magistratura múltiples informes que conforman una realidad, dice, amplia y compleja, sobre la que se va a seguir investigando, es decir, Batileaks sigue abierto. Paolo Gabriele sigue en arresto domiciliario, estuvo 50 días en prisión preventiva. Se manifiesta un infiltrado del Espíritu Santo para abrir los ojos del Papa. Se le han efectuado dos pericias psiquiátricas, pero descartan su enajenación. Por eso será juzgado. Se arriesga una pena de entre 1 y 6 años de cárcel. En Egipto, la plaza de Tahrir se ha vuelto a llenar para celebrar la decisión adoptada ayer por el presidente Mohamed Mursi. Este domingo le devolvía, como saben, la jugada a los militares y lo hacía con una destitución, para empezar, del hombre fuerte del ejército, el mariscal Tantawi, y del jefe del Estado Mayor, Sami Anan. Elegido democráticamente el pasado junio, Mursi también anulaba la última enmienda constitucional aprobada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, arrebatándole parte de su poder. Para muchos, esto es el primer paso serio que se toma en el país de verdad tras la caída de Mubarak. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido un golpe de timón de Mursi que ha sorprendido a muchos y del que otros recelan. El primer presidente egipcio elegido democráticamente ha puesto fin a la carrera política del mariscal Tantawi, cabeza visible del ejército y ministro de Mubarak durante 2 décadas. El hombre que fue recibido en un primer momento con los brazos abiertos por el papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas durante la revolución al negarse a disparar contra la población, pero al que se señaló después por la tardanza en ceder el mando a los civiles y sobre todo por las enmiendas constitucionales que reservaban a los militares el poder legislativo. Ahora Mursi ha anulado esas enmiendas, acumulando el todo el poder en lo que algunos en el país ven como un traspaso, la supremacía histórica del ejército sustituida ahora por la del presidente, que con un parlamento disuelto por orden judicial podrá promulgar leyes y formar la asamblea que redacte la nueva constitución, una decisión cuyas consecuencias aún están por calibrar. Y en Noruega, un informe independiente asegura que las autoridades no actuaron todo lo rápido que se esperaba de ellas en la matanza de Utøya. La comisión de investigación reconoce que la matanza de 77 personas perpetrada por Anders Breivik no podía haberse evitado, eso lo subrayan, pero sí quizá el atentado con coche bomba frente a las oficinas del gobierno en Oslo. Laura Alonso. A 10 días de que se conozca el veredicto de la causa abierta contra Breivik, el autor confesó de la masacre, la comisión encargada de analizar en qué falló la seguridad aquel 22 de julio no se anda con paños calientes. Dice, por ejemplo, que la policía no actuó ni tan rápido ni tan bien como debería haberlo hecho para detener al autor de 77 muertes en el tiroteo de la isla de Utøya. Hubo fallos en materia de seguridad, dice la portavoz de la comisión, Alexandra Bech, y Breivik debería haber sido detenido antes. La capacidad de las autoridades para proteger a la población ha fracasado. Era posible una acción policial más rápida. El autor de la masacre debería haber sido detenido antes del 22 de julio. No hay pruebas que apunten a si la masacre podría haberse evitado por completo, dice el informe, pero sí fallos clamorosos. Por ejemplo, la llegada de la unidad especial de policía a Utøya se retrasó porque se confundieron de puerto, eligieron una embarcación hinchable inadecuada y además la sobrecargaron. El primer ministro noruego comparte las conclusiones. Dice Stoltenberg que el documento presentado por la comisión es honesto y sin adornos, que el primer ataque podría haberse evitado y que efectivamente se tardó demasiado en detener a Breivik. Y de vuelta a España, vamos a hablar ahora de algo que viene sucediendo desde hace un tiempo, que preocupa a muchas familias y a lo que la Generalitat de Cataluña quiere poner freno. Me estoy refiriendo a los fraudes, a la picaresca que aplican muchos padres para poder matricular a su hijo en un determinado colegio, empadronamientos o enfermedades falsas para sumar puntos, que a partir de ahora van a poder denunciar las familias catalanas. Si se tiene una cierta sospecha de que otros padres, otra familia, pueden estar cometiendo, digamos, este fraude, bastará con denunciarlo en el colegio para que se abra una investigación. Eso sí, sin violar determinados datos. Redacción en Barcelona, Ruggie Franco, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. División de opiniones entre los padres de alumnos. Algunos celebran la noticia porque dicen que permitirá aumentar la transparencia del proceso, mientras que otros ponen en duda que sea efectiva y auguran que hará crecer la conflictividad entre familias, ya que la que sea investigada tendrá derecho a saber quién ha pedido sus datos. Escuchamos a Miquel Pérez, portavoz de la Asociación para la Transparencia en la Preinscripción, y a Alex Castillo, presidente de la FAPAC. Los que han cometido este fraude no deberían poder acceder al centro nunca más, en ninguna otra preinscripción. Si no, nos encontramos con el caso que alguna persona que ha sido sancionada y acaba el curso es expulsado y al comenzar el curso siguiente ya ha sido readmitido. Si la administración consigue que cuando haya un fraude, ese fraude se detecte de manera rápida, diligente y se actúe contra la persona que lo comete, entonces este problema quedará solucionado. La Generalitat ha facilitado a los centros escolares el protocolo de actuación y anima a denunciar los casos en los que se detecten indicios de fraude. La Autoridad Catalana de Protección de Datos no ve vulneración de derechos en que se faciliten nombres, apellidos y domicilio de una familia y recuerda que ya en 2010 emitió un dictamen favorable al acceso a datos no íntimos en procesos de concurrencia. El pasado fin de semana, 22 personas fallecieron en las carreteras españolas y en lo que va de año ya son 807 las que han perdido la vida en accidentes de tráfico. Aunque son menos que el año pasado, bastantes menos, siguen siendo muchas. Y por ese motivo, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un operativo especial de cara a la festividad del 15 de agosto, que como saben es este miércoles, con el objetivo de evitar más accidentes. Más datos, Inma Morán. Trágico fin de semana en las carreteras con 22 muertos y ya son 807 los fallecidos en lo que va de 2012. Además, esta es la semana de mayor desplazamientos del año. Entre el 14 y el 15 de agosto se esperan casi 4 millones de trayectos por carretera. Desde la DGT, Federico Fernández, subdirector general de movilidad, recuerda las normas básicas en los recorridos de larga distancia. Para largo recorrido, lo más importante es que hay que descansar cada dos horas y guardar la distancia de seguridad en momentos donde hay intensidades de tráfico importantes, porque el resto de las cosas, lo del cinturón de seguridad, el no consumir alcohol, etcétera, eso en esos viajes largos lo hacemos todos. Pero los conductores se relajan en los trayectos cortos. Trayectos largos le pones a lo mejor más atención que a los cortos, ¿no? En trayectos largos, cada cierto tiempo paro y descanso un poco. Hombre, los largos con más respeto siempre. Desde la DGT recuerdan extremar las precauciones en los recorridos de corta distancia, ya que habrán fiestas en casi toda España. Entramos ya en la cultura. Desde hoy Segovia puede disfrutar de una de las principales entradas a la ciudad, la famosa Puerta de Santiago, una de las tres partes de la muralla medieval que vuelve a brillar con luz propia gracias a una inversión de 365.000 euros. La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León ha entregado este lunes la restauración del monumento que desde el siglo XIII ha vivido ya varios retoques, María Martín. La Puerta de Santiago es una de las tres puertas de la muralla de Segovia que permanece en pie. Los siglos la han ido transformando y con esta última rehabilitación ha recuperado todo su esplendor. Es mucho más que una puerta defensiva. Durante años ha tenido una función social. En Segovia se la conoce como la Pobrera porque en una época acogió a indigentes. También fue residencia de pintores. El alcalde de Segovia, Pedro Arguetes, asegura que su futuro seguirá siendo social. Acogerá la colección de títeres fabricados por Francisco Peralta. Para que todos los segovianos puedan venir a disfrutar de las obras de recuperación, de la historia del Arco de Santiago y también de las marionetas que van a ser las inquilinas de este espacio. Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que propondrá subir el porcentaje que se destina a la conservación del patrimonio. Quiere aumentar el 1% cultural a un 1,5%. Y día hoy de luto en el mundo del cómic, uno de los más conocidos dibujantes de todos los tiempos, Joe Kubert, ha fallecido a los 85 años. Con su pérdida desaparece una parte muy importante de la edad de oro del cómic estadounidense, pero, como suele ocurrir cuando un artista nos abandona, siempre tenemos la suerte de poder disfrutar o seguir disfrutando de sus obras, Rosa Guardado. Entre un héroe de guerra, el sargento Rock, y Thor, un Tarzán con maneras de Conan el Bárbaro, se fraguó uno de los grandes maestros del cómic estadounidense. Su talento se consolidó de la mano de un hombre halcón. Hawkman. De ascendencia judía, pero inmigrante en Nueva York desde muy niño, la carrera de Joe Kubert estuvo ligada desde muy pronto al sello DC, creador de Superman y Batman. Para él el cómic era mucho más que prosa ilustrada o una colección de dibujos bonitos. Era una alianza entre ambas para contar historias, y eso trató de transmitir a sus alumnos en la escuela que creó con su mismo nombre, con consejos como este. Los artistas pueden pintar lo que ellos quieran. Eso es fantástico, es maravilloso. Pero si quieres pintar un dibujo animado, tienes que saber que el primer paso es ser capaz de contar una historia clara y concisa. Quienes también siguieron sus pasos, dos de sus hijos, Adam y Andy. Ellos mantendrán vivo ese arte de narrar en viñetas que su padre les inculcó y que le mantuvo activo hasta sus 85 años, dibujando a diario. Y hablamos ahora de un cumpleaños, porque el dulce ciervo de Disney, el pequeño Bambi, cumple 70 años este lunes. La película, que se representó por primera vez en el Radio City Musical Hall de Nueva York el 13 de agosto de 1942, sigue emocionando a los espectadores con una de las escenas más tristes del mundo del cine, la muerte de la mamá del cervatillo. Hasta el día de hoy, 7 generaciones de niños han llorado con esta historia de huérfanos que se ha convertido en uno de los personajes más famosos de las películas de Walt Disney. Salvador Jiménez. Muy complicado lo tuvo Walt Disney en 1942 cuando estrena su quinta película en Nueva York. Sobre Bambi caen muchas críticas, por un lado por matar a la madre del protagonista y por otro por la imagen que ofrece de la caza. El truco es poder asustar a lo que te está asustando, ¿sí? ¡Grrr! El susto se les pasa en el 47 cuando Bambi se reestrena y en esa ocasión sí que tiene una buena acogida por el público, entendiéndose al fin el verdadero mensaje de la cinta, afrontar la vida sin miedos y con valentía. ¡Ser valiente es fácil! ¡Yo te enseño! Tambor, el conejo fiel amigo de Bambi, es nuestro particular profesor. A los 8 años, Chicho Ibáñez Herrador debuta en el cine prestándole su voz en la versión argentina de la película. Hello, Bambi. Don't you remember me? Claro que te recordamos, Flor, a ti y a todos los personajes de esta película que 70 años después sigue fascinando a niños y mayores por los próximos 70. Y vamos a hablar ahora de otro clásico, porque hace 7 años que la flauta mágica de Mozart no se interpretaba en San Sebastián. Bueno, pues ahora regresa gracias a la Quincena Musical, que la ha incluido dentro de su programación con una nueva versión que ya ha podido disfrutar Arantxa Garijo. Con una puesta en escena donde se mezcla la fantasía con el mundo real, un herido de guerra en la cama de un hospital, llega al Kursaal de San Sebastián la ópera La flauta mágica de Mozart, una nueva versión fruto de la coproducción de la Quincena Musical de San Sebastián y el Festival de San Lorenzo del Escorial. Alfonso Romero es su director de escena. Paso mi puesta en escena en que este enfermo, visto que no puede ver y lo único que puede, su único contacto con la realidad es lo que él puede tocar y escuchar, él crea en su cabeza todo un mundo de fantasía que le hace de alguna forma más llevadera esta recuperación física. Precisamente la imaginación humana es el mundo de la flauta mágica. La dirección musical corre a cargo de Jaime Martín. Jóvenes solistas como Kenneth Tarver, Auxiliadora Toledano, Leith Melrose o Marife Nogales, además de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, el Coro Mixto EASO y los niños de la Escolanía EASO, completan el reparto. Con la flauta mágica hemos llegado a las 8:42, una hora menos en Canarias. Uy, que no llego. ¿Ya es tan tarde? Me he vuelto a perder el programa que me interesaba. Pues lo escuchas en podcast, que ahora puedes oír cualquier programa de Radio Nacional cuando tú quieras. ¿Los de Radio Clásica también? Sí, sí, también. Y los de Radio 5, Radio 4, Radio 3, hasta Radio Exterior. Ya, pero será complicado. Para nada. Mira, los tienes todos en rtve.es/podcast. Es verdad, con solo hacer clic, rtve.es/podcast. La radio ya no es la de antes, es mejor. Compruébalo en los podcasts de Radio Nacional. Y ya saben ustedes que estos días, a partir de las 8:30, una hora menos en Canarias, empezaba una programación especial, una Radio Gaceta especial con motivo de los Juegos Olímpicos. Pero esos Juegos Olímpicos han acabado ya y, por tanto, retomamos hoy lo que habitualmente les solemos contar en este espacio y son los puntos y seguidos, esos temas ampliados que estos días de verano nos encargamos de recuperar los mejores. Hoy en nuestro punto y seguido les vamos a pedir que hagan ustedes un esfuerzo de imaginación. Imaginen por un momento que viven en una ciudad en la que una serie de sensores instalados en las calles les informan a través del GPS de la mejor ruta para evitar un atasco o que les guían al aparcamiento más cercano sin necesidad de tener que dar mil vueltas para encontrar un sitio libre. Esta es solo una de las muchísimas posibilidades que ofrecen las conocidas como Smart Cities, ciudades que utilizan al máximo las nuevas tecnologías para ser más sostenibles y más eficientes desde el punto de vista económico, medioambiental y sobre todo, y lo más importante, humano y social, porque uno de sus principales objetivos es mejorar la calidad de vida de las personas que las habitan. Los que apuestan por ellas dicen que el actual modelo urbano se está agotando y que se hace cada vez más necesario desarrollar ciudades más inteligentes, sobre todo si tienen en cuenta que en el año 2050, según Naciones Unidas, el 80% de la población se va a concentrar en los grandes núcleos urbanos. Así que de las Smart Cities han hablado expertos en diferentes campos en el foro Diálogos en la Granja que se ha desarrollado en Segovia. Dos de ellos, de los asistentes a ese foro, están hoy con nosotros. José y Yana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? José y Yana es director de la empresa Quiero Salvar el Mundo haciendo marketing y además es fundador de ese encuentro Diálogos en la Granja. Y voy a saludar también a Carlos Martí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Martí es periodista, director de la revista Ciudad Sostenible. Bueno, las preguntas que les voy a hacer no van dirigidas a ninguno en especial. Vamos a intentar montar una especie de diálogo para entender mejor cómo funciona esto de las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Por ejemplo, José, ¿hasta qué punto el modelo actual de crecimiento y funcionamiento de nuestras ciudades tiene fecha de caducidad, como estábamos diciendo? Bueno, yo creo que nuestras ciudades, y te diría casi que el modelo en el que estamos instalados, ¿no? Precisamente en el foro Diálogos en la Granja, uno de los primeros temas que salió fue el concepto del límite, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que vivimos en un espacio limitado y tenemos que ser a la vez conscientes de que, hay que limitar el uso y nuestra forma de ser, de comportarnos, de acuerdo a esa realidad, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí es donde se giró parte de lo que sería el debate, ¿no? Claro, porque, Carlos, la gente estará pensando, bueno, esto suena muy bien, lo de las Smart Cities, pero quizá tiene mucho de utopía, ¿o no? Bueno, realmente las ciudades han aplicado la tecnología a lo largo de su historia porque la ciudad es un producto ya de por sí inteligente. Independientemente de la etiqueta de Smart Cities, que ahora pues parece que está de moda. Yo seguiría las palabras de José en el sentido del concepto que efectivamente salió bastante en la reunión de la granja, que es el sentido del límite. Vivimos en una enorme incertidumbre porque no sabemos anticiparnos a los problemas a los que nos enfrentamos. Hemos desbordado totalmente nuestra huella ecológica. De hecho, España ha consumido su huella ecológica para todo el año 2012 hace unos días y nuestras ciudades son funcionalmente insostenibles. Para que os hagáis una idea, una ciudad de 1 millón de habitantes europea, por ejemplo, consume 11.500 toneladas de combustibles sólidos al día, genera 25.000 toneladas de residuos urbanos. Es decir, hemos desbordado los límites físicos de la biosfera y las ciudades no dejan de ser una expresión de ese desbordamiento. Tenemos que cambiar el modelo, hay que plantearse un nuevo concepto de ciudad y revertir el proceso en cuanto a la eficiencia del sistema en transporte, en movilidad, en consumo energético, en gestión de los residuos o en expansión urbana. Uh-huh. Volver un poco a la ciudad compacta, mediterránea, buscar la complejidad del tejido urbano frente al urbanismo difuso implantado en las últimas décadas desde las culturas anglosajonas y reforzar muchísimo la cohesión social y la postura de la posición y la participación del ciudadano. Bueno, habrá gente que está pensando, bien, esa es la teoría, pero luego, ¿cómo se cuadra todo esto? ¿Cómo se pasa a la práctica? ¿Cómo se combina el desarrollo urbano inevitable con el crecimiento sostenible, el llevar una calidad de vida decente, una vida ordenada, tanto física como psicológicamente? José. Dispara tú, Carlos, tira por ahí. Bueno, yo vuelvo un poco a lo mismo. Hace falta un cambio de paradigma. Las ciudades actuales no son sostenibles. Ahora escuchamos hablar de ciudades habitables, ciudades vivibles, ciudades saludables, ciudades en transición. Yo creo que podríamos hablar de muchos factores, pero yo me voy a centrar en uno que creo que es fundamental y que en los diálogos en la granja adquirió un importante protagonismo, y es el papel de la ciudadanía. Creo que hemos perdido la identidad con los territorios en los que vivimos de espaldas a nuestra ciudad porque no nos sentimos partícipes de la construcción de esa ciudad. Entonces, quizás la ciudadanía tendría que volver a ocupar el epicentro del debate y que tomen buena nota los gobernantes, planteándose pues lo que entendemos por una nueva gobernanza, procesos de abajo a arriba, procesos participativos y de recuperación de la identidad. El ciudadano es el que tiene que ser inteligente. Lo demás son tecnologías que, por supuesto, ayudan a que el metabolismo urbano sea más sostenible, que se consuma menos agua, que se consuma menos energía, o que el transporte y la movilidad en las ciudades pues sea más eficaz. Pero la recuperación del espacio público, por ejemplo, por parte del ciudadano, eso sí que son medidas auténticamente inteligentes. Es una cosa que me parece, curiosa, ¿no? Es como, por los colectivos inmigrantes, que muchas veces nos sorprenden, son los que nos están enseñando a nosotros a recuperar los espacios públicos. Nos resulta curioso ver de repente a niños inmigrantes jugando en la calle y nos resulta chocante. Pues eso es una forma de recuperar la calle, es una forma de recuperar el diálogo de las plazas, de los pueblos y de nuestras ciudades, ¿no? Porque, me imagino o deduzco por lo que nos estáis contando que esto no se logra de hoy para mañana, porque hay muchas cosas que cambiar, entre otras parte de la cultura, de cómo somos cada uno de nosotros. De todas formas, ¿dónde acaba el concepto y dónde empieza la realidad? ¿Hay alguna experiencia? ¿Qué experiencias hay, prácticas reales, que podamos poner como ejemplo de estas Smart Cities? Bueno, tenemos sí, un ejemplo. Hay muchas experiencias. Las ciudades que no han dejado de aplicar tecnología innovadora desde sus propios orígenes. A principios del siglo XIX se colocaban las primeras lámparas de gas en París o en Londres. Aquello en su momento fue toda una innovación y hoy por hoy no dejamos de hacer lo mismo. Las ciudades, como lleva diciendo Naciones Unidas desde hace ya 30 años, son el problema porque consumen el 85% de la energía y emiten más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero la ciudad también es la solución, porque en la ciudad se concentra la inteligencia, la innovación y el conocimiento. Uh-huh. Hay ciudades como Málaga, por ejemplo, que tienen ya desde hace años desarrollado un proyecto de Smart City. Barcelona está aplicando un montón de políticas en este sentido. Recientemente se ha creado la red de ciudades por la innovación y la inteligencia, es decir, reúne a una docena de ciudades españolas que están haciendo cosas realmente interesantes. En Madrid se están haciendo bastantes cosas con el tema del transporte público. Es decir, habría un montón de ejemplos que podríamos poner en cuanto a ciudades que están aplicando tecnologías para mejorar su metabolismo y conseguir que sus servicios públicos sean más eficientes, ¿no? Uh-huh. Para que tampoco hay que olvidar, complemento lo que comentaba Carlos, el tema de la ciudadanía, ¿no? A mí una cosa que siempre me ha, en estos días que estábamos reflexionando, me sorprendía, y mucho que tiene que ver con el tema de la crisis, ¿no? Porque cuando hablas de concepto, digamos, de Smart Cities, siempre va asociado como a un coste, ¿no? Sí, hay que hacer o hay que revisar el modelo y eso puede implicar unos costes. Y parece que en el momento en el que estamos no hay, no digo ya voluntad política, sino que parece que no hay recursos para generar esos cambios, ¿no? Muchas veces. Y te preguntas, bueno, ¿qué pasa? Entonces, si no hay dinero, no somos capaces de generar un espacio más habitable. Efectivamente, me lo preguntaba. Pues ahí es donde aparece de lleno el rol del ciudadano, ¿no? Es decir, oye, tenemos que esperar a que un alcalde o una alcaldesa instaure políticas de movilidad. No somos los ciudadanos lo suficientemente inteligentes y responsables como para coger el coche cuando realmente es necesario, o utilizar la electricidad o gestionar nuestros residuos de una manera más eficiente. Y creo que ahí es importante el término Smart City, pero es mucho más importante la voluntad y la capacidad del ciudadano per se para tener la voluntad y ejercer el derecho y la obligación de vivir una ciudad más habitable. Pues en este punto, si me permitís, quiero saludar a una persona que de todo esto también sabe lo suyo. Mario Cortés, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mario Cortés es el concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué están haciendo ustedes para que Málaga esté a la cabeza del ranking español de ciudades inteligentes? Pues efectivamente, como planteaban los compañeros, Málaga lleva ya algo más de 4 años... con distintos programas piloto para desarrollar lo que sería una experiencia de Smart City. Concretamente hay varios proyectos simultáneamente en la ciudad, han ido poco a poco llamando uno al otro. Quizá el más relevante es el que tiene Endesa, que se llama Smart City Málaga, que es integral en el sentido de que tocamos tanto la movilidad como la eficiencia energética en el domicilio, contadores inteligentes, generación también inteligente o renovable, y de alguna manera lo que tratamos es de dar herramientas, que al fin y al cabo es eso, para que el ciudadano sea inteligente y la use de una manera eficiente. La idea de hacer más mejor su calidad de vida, y comentabais también lo que efectivamente es, por ejemplo, indicar al ciudadano dónde está ese aparcamiento libre para favorecer que sea la llegada directa. Los servicios públicos también permiten el pago a través de las tecnologías de la información o posicionamiento de GPS de autobuses para calcular el tiempo de espera. Y también quizá proyectos tan más significativos como un proyecto potente que estamos desarrollando de coches eléctricos en la ciudad, de más de 200 coches y 220 puntos de recarga. Al fin y al cabo, distintos pilotos que están en marcha como prueba de lo que podría ser una Smart City en el futuro. Le hago una última pregunta porque empezamos a ir mal de tiempo. Estábamos planteándonos cuánto cuesta en tiempo y cuánto cuesta sobre todo en dinero, y más en estos momentos de crisis, el lograr una ciudad inteligente. ¿Todos estos proyectos les están saliendo muy caros? ¿Les están costando mucho? Pues la verdad es que económicamente ahora la ciudad de Málaga está siendo muy rentable, puesto que la gran mayoría de ellos, por no decir el 99%, los hacen las propias empresas. Málaga quizá por su disponibilidad, tanto a nivel municipal como a nivel de ciudadanía, se ha elegido como un laboratorio de pruebas para todos estos proyectos. Y cuando decía que un proyecto llama al otro, pues precisamente es así. Nos lanzamos al mundo en Smart City y poco a poco vienen llegando grandes multinacionales a ofrecer proyectos para hacer el piloto en la ciudad de Málaga. Y eso redunda pues en el beneficio de todos los ciudadanos. Evidentemente nosotros sí estamos desarrollando proyectos sobre todo de control de alumbrado público, pero todo eso redunda luego en un ahorro del consumo eléctrico. Por lo tanto, pues, es una inversión con un retorno inmediato. Mario Cortés, concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Bueno, vuelvo brevemente, muy brevemente, con la conversación con José Illana y con Carlos Martí. Os pregunto, os repartís una pregunta para cada uno. Uno, que me diga algunas experiencias de Smart Cities en el mundo. El otro, que me diga cuánto tiempo puede tardar España o alguna de nuestras ciudades en ser a nivel global, no solo con proyectos puntuales, una Smart City. Venga, Carlos, empieza. Bueno, ampliando un poco el concepto de Smart City, yo precisamente porque estamos en 2012, mencionaría Vitoria-Gasteiz porque es Green Capital este año, ¿no? Un título que otorga la Unión Europea. Quizás no sea un proyecto tan relacionado con las nuevas tecnologías, pero sí es un proyecto integral de ciudad, porque la ciudad es compleja y las soluciones tienen que ser complejas e integrales. La tecnología soluciona una parte, pero detrás de la tecnología tiene que haber potentes programas y proyectos de sostenibilidad integral de la ciudad. Yo personalmente me quedaría con proyectos muy específicos, como por ejemplo los que están desarrollando en París o en Vancouver, muy vinculados con el transporte y la movilidad, que es uno de los elementos claves para hacer ciudades más sostenibles. José. Yo no te sabría decir a nivel de horizonte temporal en qué momento una ciudad española será o no Smart City. Lo que sí que sé es que ya hay ejemplos, como nos ha demostrado el compañero de Málaga, y lo que tenemos que hacer es, desde ya, como ya se está haciendo, trabajar en esa dirección. José Illana, director de la empresa Quiero Salvar el Mundo Haciendo Marketing, fundador de ese encuentro de diálogos en La Granja, y Carlos Martí, periodista y director de la revista Ciudad Sostenible. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ti. Y ya que hemos recuperado nuestro formato habitual, vamos a recuperar también nuestro cierre musical con lo mejor que se ha escuchado en estos meses en el programa Disco Grande de nuestro compañero Julio Ruiz. Y hoy vamos con dos voces, Joel López y Lola García Garrido. Julio Ruiz, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en este tiempo de 24 horas para rematar con música. Y para hacerlo, en este caso, con algunas de las actuaciones que han pasado por nuestro programa de Radio 3 a lo largo del pasado mes de junio, preferentemente, y que todavía no se han escuchado en este tiempo de radio. Vamos a arrancar con Joel López. Joel López presentando las canciones de su disco Atlántico, que se podría decir que es lo de siempre, lo de toda la vida, véase su Ayer con Deluxe, pero con otro acento, con otro perfil, con otros ritmos. Joel López, con su guitarra y acompañado por Lola García Garrido, que forma parte de su banda, estuvo en nuestro programa de Radio 3 e interpretaron en acústico una canción que es la que va a sonar ahora. Se llama La Boca del Volcán y es el punto final a este tiempo de 24 horas. Joel López y Lola García Garrido. Algunos lo llaman fe, otros lo llaman necesidad, muchos ya lo han encontrado y otros son